Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes 27 de noviembre. Lo hacemos para hablarles de la última intervención que tenía que llevar a cabo el grupo de rescate en montaña de los bomberos de Ubrique. Intervenían precisamente en la jornada de ayer en el rescate de un hombre que finalmente fallecía, un hombre alemán de 57 años de edad, en la zona del bosque, un parapentista que sufría un accidente. Un asunto este del que vamos a hablarle nosotros a continuación con el jefe y portavoz del grupo de rescate de montaña, con Carlos Chacón. Carlos, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues no es por desgracia la primera vez que tenemos que informar sobre accidentes de parapentistas que finalmente pues tienen ese trágico desenlace y en esta ocasión pues el suceso acontecía, ¿no?, en la jornada de ayer. Cuéntanos. Bueno, pues nosotros nos avisaron un poco antes de las 3 de la tarde. La información que llegó al parque era que había que se había producido un accidente de parapente en la pista de despegue del bosque, de despegue de parapente, la Sierra de Albarracín. Nos avisaban de que al parecer la persona estaba bastante grave, que compañeros suyos, entre ellos un médico, estaban haciéndole ejercicio de rehabilitación, de reanimación. Uh-huh. Porque al parecer había entrado en parada y estaban reanimándolo. Nosotros nos desplazamos lo antes posible, tres bomberos desde el parque. Poco antes de llegar al lugar nos informaron que había fallecido, que podíamos retirarnos porque al parecer no era necesaria nuestra presencia porque estaba cerca del camino. De todas formas, como estábamos cerca ya, continuamos. La información no fue errónea. Cuando nosotros llegamos no había fallecido la persona, todavía estaba el equipo, en este caso ya el equipo médico nos acompañó a nosotros y el equipo médico del centro de salud, creo que de Ubrique, nos acompañó, intentó reanimarlo. También vino el helicóptero, el 061, que aterrizó en una zona próxima y durante un tiempo prolongado estuvieron haciéndole todas las maniobras de reanimación, intentando salvarle la vida a esta persona. Finalmente no pudo ser y aproximadamente sobre las 4 de la tarde, bueno, pues dieron ya por terminada los intentos, ¿no?, con certificando el fallecimiento de esta persona. Claro. Realmente la intervención prácticamente de los bomberos pues fue de mero acompañamiento, ¿no?, que no se tuvo que llevar a cabo ninguna acción concreta, ¿no?, de rescate, ni mucho menos. Bueno, en principio sí estuvimos colaborando en todas las maniobras de RCP desde el primer momento, vale. con los servicios sanitarios. Después, una vez que ya se confirma el fallecimiento, lo que hacemos es el traslado, en este caso del cuerpo, ¿no? Era una persona bastante corpulenta, medía 1,95 y muy corpulenta, ¿no? O sea, hubo que trasladarla desde el punto donde estaba hasta lo que es el camino de acceso, donde llegó el vehículo de la funeraria, unos 200 metros, una pendiente bastante pronunciada, ¿no?, y con bastante barro, ¿no? Y ahí es donde estuvimos los seis bomberos que íbamos del equipo. Primero, como digo, fuimos tres, y una vez que llegamos allí, viendo que el traslado iba a ser un poco complicado, sobre todo por el peso de la persona, ¿no? Entonces activamos a otros tres bomberos de GRM, y entre los seis hicimos el traslado, ¿no?, que desde el punto donde estaba accidentado hasta el camino. Traslado en camilla, ¿no? Sí, el traslado en camilla, sí. El helicóptero que quedó más abajo todavía de donde estaba el vehículo de la funeraria, en el único sitio que pudo aterrizar. ¿Se conocen las causas del accidente? Pues según nos comentaba el guía, porque bueno, el guía, el monitor que iba con ellos, el piloto, el parapentista, era bastante experimentado, o sea, llevaba mucho tiempo practicando el deporte. Pero al parecer, a la hora de despegar, parece que hubo, no sé si un error o una confusión, entonces giró porque el parapente lo levantan de espalda a la ladera y después, una vez que ya está inflado por el viento, se giran y entonces cuando despegan, ¿no? Pero al parecer se giró para el lado contrario y lo que hizo fue enredar los cordinos de la vela, ¿no? Entonces esto trajo como consecuencia que levantarse unos metros, no muchos metros, hablaban de 5 o 6 metros, pero inmediatamente cayó, cayó además con una maniobra muy rara de giro, de péndulo y de cabeza, y con la mala suerte que se dio con la cabeza en una de las piedras que había cercanas, ¿no? Claro. Y bueno, la verdad que el golpe fue muy fuerte y prácticamente, no digo que murió en el acto, porque ya digo que los equipos médicos cuando llegaron verían que tenían alguna posibilidad, que estuvieron intentando reanimarlo, ¿no? Pero el accidente fue bastante grave, el golpe con la cabeza fue bastante grave sobre la piedra, ¿no? Y bueno, prácticamente la situación no tenía muchas posibilidades de... Claro. Salir de otra manera. De todas maneras, sí que el servicio sanitario estuvieron pues prácticamente una hora, ¿no? Me has dicho, desde que a vosotros llegaba el aviso que ya se había producido el accidente hasta que acompañabais, ¿no?, a los sanitarios de aquí, de la zona, para poder atenderlo, pues prácticamente sus compañeros, que también eran sanitarios, ¿no?, me decía, los que iban con él acompañando al sí, fallecido. Era un grupo de parapentistas alemanes, iban con un monitor de algodonales. Entre ellos iba un médico que fue el que primero empezó con las maniobras de recuperación, ¿no? Inmediatamente, bueno, poco después llegamos nosotros al mismo tiempo que el equipo sanitario, ¿no? Entonces, cuando llegamos ya se hace cargo el equipo sanitario y nosotros colaboramos también en lo que es el masaje cardíaco, ¿no? Así estuvimos un tiempo, no sé exactamente cuánto, hasta que llegó el helicóptero. Bueno, el helicóptero estuvo sobrevolando, intentando buscar un punto de aterrizaje. Cuando lo encontró, se aproxima este equipo del 061, más especializado ya en politraumatismos y demás, y continuaron con la... Ya en este caso, pues el hombre estaba entubado, le pusieron ya todos los aparatos que ellos llevan para recuperarlo. Y así estuvieron bastante tiempo también, hasta que finalmente ya vieron que no había posibilidad ninguna y que... lo dieron por fallecido. Ya no, se retiró todo el mundo y únicamente se quedó allí Guardia Civil, Policía Local del Bosque y nosotros, a la espera de que llegara el forense, ¿no? Que fue el forense con la Policía Judicial, que ordenaron el levantamiento del cuerpo y nosotros lo trasladamos hasta el carril, que es donde estaban los servicios funerarios. Claro, ¿cuánto tiempo prácticamente desde que recibisteis el aviso hasta que, bueno, pues se produjo el traslado del cuerpo? ¿Cuánto tiempo pudo pasar? Bueno, nosotros salimos del parque en torno a las 3 de la tarde y, bueno, regresaríamos aproximadamente sobre las 6 de la tarde al parque. Después de producirse, bueno, de certificar fallecimiento, siempre hay un tiempo que es bastante prolongado, ¿no? Porque claro, tiene que venir la Policía Judicial, que normalmente viene del bosque. Oh, perdón, de Arco, y el forense que está en estos casos en Jerez, ¿no? Entonces, pues hay que esperar un tiempo que se acerquen. Hasta que ellos no llegan, no se puede tocar el cuerpo, ¿no? Que tienen que inspeccionar, hacer una inspección ocular de todas las circunstancias del accidente, y tienen que levantar un acta de todo, fotografía y demás. Entonces, hasta que no terminan todas esas labores, pues nosotros no podemos tocar el cuerpo, ¿no? Entonces, una vez que ya terminaron, pues nosotros hicimos, bueno, el traslado hasta... O sea, que podemos entender prácticamente que fue relativamente rápido, teniendo en cuenta, bueno, pues esas distancias y las personas que tienen que intervenir, ¿no? Sí, bueno, el traslado fue unos 200 metros. Lo que pasa es que, bueno, era una rampa bastante pronunciada, ¿no? Y había bastante barro y esto unido al cuerpo, ¿no? En una persona, como digo, bastante voluminosa, ¿no? Nosotros calculamos que podía pesar entre unos 120 kilos, ¿no? O sea, que era una persona muy grande. En la misma documentación venía la altura, que era 195, o sea que una persona bastante corpulenta, y la verdad que sí costó trabajo. Fue necesario hacer varios relevos en esos 200 metros, además tuvimos que hacer un pasacamilla en las zonas de más barro y demás. Costó algún trabajo desplazarlo hasta abajo. Claro. Bueno, pues decíamos al principio, ¿no?, en realidad que no es la primera vez que tenéis que intervenir en situaciones de estas características, ¿no?, con parapentistas accidentados y que, bueno, pues por desgracia finalmente no se resuelve, ¿no?, de manera favorable, sino que acaba pues falleciendo la persona accidentada. Es una situación que, bueno, en cierto modo sabéis cómo abordar, ¿no?, cómo trabajar con ella, porque ya no solo hay que trasladar un accidentado, si es que da el caso, hay que realizar la reanimación también, ¿no?, cardiopulmonar, en fin, son acciones que vosotros pues también tenéis que estar preparados para afrontar en cierto modo. Sí, bueno, en estos casos cuando los accidentes son tan graves, nosotros lo que hacemos es colaborar con los servicios sanitarios, que normalmente suelen llegar al mismo tiempo que nosotros, ¿no? Sobre todo cuando es en una zona muy próxima al camino, ¿no? Como en este caso la ambulancia estaba a 200 metros, o sea que llegamos a la par, ¿no? O sea que lo que hacemos es colaborar. Si se dan circunstancias en las que, bueno, no están los servicios sanitarios, pues también hacemos, bueno, los primeros auxilios normales que se suelen dar en estos casos, ¿no? Que el intento de reanimación y, bueno, en todo caso, férula, collarín, y traslado hasta llegar al lugar donde están los equipos médicos, que ya ellos se hacen cargo, ¿no? En este caso, como digo, llegamos al mismo tiempo, ya estaba allí un médico, compañero suyo, haciéndole todas las labores de reanimación, y nosotros lo que hicimos fue pues colaborar con los servicios médicos. La verdad que el accidente, en este lugar ha habido otros accidentes, pero porque son accidentes muy cercanos a la pista de despegue y no suelen ser muy graves, ¿no? A lo mejor una fractura de tobillo o algo por el estilo, ¿no? En este caso es que ha habido la mala suerte de que el hombre, por la razón que fuera, de que los cordinos se liaron y demás, por lo que comentaban, cayó de cabeza, ¿no? Cayó de cabeza directamente sobre las piedras. Entonces, claro, el accidente, a pesar de no haber sido desde mucha altura la caída, fue muy grave, ¿no? Y bueno, pues no se pudo hacer otra cosa, ¿no? Yo creo que los médicos estuvieron intentando todo el tiempo que pudieron y más, ¿no?, reanimarlo, pero al final no hubo posibilidad. Bueno, pues es la última intervención que se efectuaba en la tarde de ayer por parte del grupo de rescate en montaña de los bomberos de Ubrique. No sé si algo más que nos puedas aportar en torno a esa actuación o bueno, pues cerramos aquí, ¿no?, el capítulo, Carlos. Bueno, pues la verdad es que no, ya digo que tampoco la cuestión fue mucho más complicada, en el sentido que estaba bastante cerca de la pista, que no hubo como en otras ocasiones, ¿no?, que hace un traslado por zonas de mucha vegetación o por zonas muy bruscas, sino que era prácticamente cerca del sendero. Quizás haya sido el accidente que más próximo a la pista de despegue nos hemos encontrado, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que no hay mucha más, aparte, bueno, de la desgracia del fallecimiento de esta persona, ¿no? Claro. Y bueno, pues las circunstancias, ¿no?, la mala suerte, por así decirlo, que bueno, pues provocó, ¿no?, el fallecimiento de esta persona. Con toda esa información que nos llega y que nos aporta Carlos Chacón, el jefe y portavoz del Grupo de Rescate de Montaña, nos vamos a quedar agradeciendo una vez más el que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Carlos Chacón, muchas gracias por estar con nosotros. Vale, gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.